Hay muchas actividades copadísimas que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad, sí, a partir de la semana que viene. Y te diría, me adelanto un poquito también, ya que estamos en fin de semana. Si quieres mañana, hay un planazo para que disfrutes. En lo particular, en lo personal, bueno, los vengo siguiendo, creo yo, desde que arrancaron. Por ahí me cargaban que era como la presidenta del club de fans, me dijeron en un momento. Y dije, bueno, será un honor, ¿por qué no? Olvídate, bueno, estoy hablando de que mañana habrá una feria, ¿sí? El sábado 17 de diciembre, a partir de las 9 horas hasta las 19, los miembros de autoras y autores independientes de la provincia de La Pampa van a estar presentando todas sus obras ahí en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa, pero no voy a decir más info porque quiero que lo comenten ellas, que están muy amablemente aquí en piso. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan a ustedes? Micaela Alonso, Griselda Fernández, bienvenidas. ¿Cómo les va? Bien, buenas tardes a todos buenas y a todas. Buenas tardes. Súper contentas, contentos todos con la organización de nuestra primera feria acá en Santa Rosa, porque ya se hizo una primera feria en donde se hizo en Pico, la sí, feria. En así Pico. Que mirá cómo estarán con las organizaciones ya para mañana, cómo están con los teléfonos a pleno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí, estamos organizando todo. Todo listo para mañana, ya tenemos músicos que van a venir a cantar. Cantantes de tango, Bocha Campo. Ay, mira. Y Chano Álvarez de Pico. Ábalos, perdón. Ah. Chano Ábalos de Pico. Sí. Y también van a exponer sus libros, porque ellos uh-huh. escriben sus propias canciones y sí. cantan, hacen todo un show. Qué lindo. Así que estamos recontentas. Qué lindo. Silvina Barroso también va a estar con sus títeres. Sí. Y bueno, tenemos género de literatura infantil. El horario todo. Lo dije bien, ¿no? A partir de las 9 de la mañana hasta las 21. Hasta las 21, sí. Perfecto, son ya me parecía. Horas. Bien, 12 horas a pleno. Una maratón. Ah, bueno, a pleno para nada, para recorrer ahí y presentar y chusmear también todos los libros en este caso. Y bueno, ya después con lo que mismo Mica nos está comentando, ¿no? Sí, y yo iba a preguntar, bueno, el tema de la organización, cómo se han ido preparando, así que en eso estaría bueno saber un poco más. Y por suerte, las autoridades de la universidad nos han prestado el hall externo, sí. Nos prestan todo lo que necesitemos, así que la verdad que la parte de la Secretaría de Cultura son súper súper amables con la organización, cables, lo que necesitemos, así sí. que en ese sentido, muy agradecidos con la universidad. También va a estar en un stand la editorial de la universidad exponiendo y vendiendo sus libros. Qué bueno. Qué así bueno que, eso como hace mucho rato que lo venimos pensando y planeando, sí. estamos sí. bien, tranquilos, organizados, dentro bien. De todo. Perfecto. Y aparte, bueno, quería también, ya que estamos, yo diría que tipo como una actividad de cierre de autores y autoras independientes, ¿cómo ha sido el trabajo durante el año? ¿Ha sido muy satisfactorio? Ya que estamos, que venimos con esto de los balances ahí, que nos comenten un poco sobre eso. Y a mí me parece que estamos todos contentos con la última presentación de la antología. Sí. Entre Musas y Caldenes participamos muchos autores sí. y autoras más que en la primera antología. Nos hemos sumado, sí. se han sumado varios artistas de la provincia. Y bueno, nos hemos conocido de a poco porque con esto de la pandemia muchas personas no nos conocíamos. Claro. Todavía hay gente que no se conoce personalmente, mira. Sobre todo por ahí de Intendente Alvear. Uh-huh. Pero siempre conectados, gracias mira. A Dios. Y estamos contentos y el balance es positivo. Positivo. Muy positivo. Muy positivo, sí. Bueno, Griselda puede contar su experiencia con la presentación de su primer libro y con... Bueno, o sea, yo participé en la antología Entre Musas y Caldenes sí. y también me animé y publiqué mi primer libro. Mirá, ¿cómo que, se llama ese Vivencias. Libro? Vivencias. Así que bueno, mañana también lo voy a estar exponiendo sí. y ya tengo preparado el segundo para enero, creo que lo voy a publicar. Ya. Bien. De poesías, ¿eh? Yo sí, narrativa sí, y sí, eso, sí. Soy más lerda. Voy a publicar, pero bueno, me lleva más y tiempo. Sí. Pero no, una experiencia con autores, yo tuve espectacular ayuda, me siento contenida. Bueno, esta mujer que es el alma del equipo, y Manuel, que te aconsejan, te dicen, vos preguntás en el grupo por un corrector, por lo que sea, y en el momento tenés 4 o 5 con las experiencias de cada uno. Qué bueno. No, una maravilla. La verdad que un grupo muy unido, Muy lindo. Este año fuimos a Pico. Sí. Los de Pico vinieron y después fuimos nosotros. Hicimos el cierre en Pico. Así nos trasladamos nosotros para que no sea siempre acá. Sí. Claro, claro, está muy bien. Y la Feria del Libro, que estuvo espectacular. También, sí. Ahí los iba siguiendo. Bueno, a Mika obviamente que sí, con la presentación de su libro y demás. Griselda, y bueno, ¿cómo te sumás vos a este grupo? ¿Cómo te llega la propuesta? Bueno, yo me sumo porque yo tengo un kiosco ahí en La Gil. Mirá. Y Mika sabe venir y nos ponemos a charlar. Sí. Y un día así, ella leyó, creo, algo mío en el Facebook, no me acuerdo, y me dijo, pero ¿por qué no te sumás? Tenemos un grupo de autoras y autores. Y bueno, y esa misma noche creo que me agregó. Claro. Y ya, bueno. Rápida, para los mandados. Sí. No paré nunca más, No te quedó opción, creo yo, ¿no? Como y me gusta mucho la gente, coincido mucho, quiero mucho a Clementina Rossini, a Olguita Reynoso, son personas espectaculares. Cada uno aporta su toque, ¿no? Toque. Y sobre todo su experiencia, porque, hay veces que preguntan algo y yo me quedo calladita y, y alguien empieza y esto, y empiezan a aportar cada experiencia y se han publicado muchos libros, gente que se ha animado. La verdad que sí. Mika, ¿cuántos son actualmente? Somos más de 40. Más de 40. Bueno, quizás hay alguien del otro lado que se está sumando recién a la nota para contextualizar un poquito, corregime cualquier cosa. Este grupo se armó en plena pandemia. Sí, se organizó en el 2020. 2020. Y ahí se fueron sumando distintos, escritores, ya después también artistas y demás de toda la provincia. Sí, de toda la provincia. Y ahora más de 40. Sí, más de 40. Y siempre que me preguntan, yo les digo, que miren un poquito que se empapen un poquito con las redes, que vean cómo, porque ahí en las historias tenemos, las historias destacadas tenemos el rejunte de todos los miembros, ¿no? Cómo pueden hacer para sumarse. Yo siempre les digo, manden un mail al mail de autoras y autores y ahí les contestamos qué es lo que tienen que leer primero, porque hay ciertas pautas que se tienen que respetar, ¿no es cierto? Sí. En el caso de que se infrinjan, se dice, ahí nomás los echamos. Mentira. las puertas están abiertas, pero siempre y cuando yo digo, más allá de que es un grupo que se abastece un poco de las redes, ¿no? Sí. Porque hoy en día no podemos estar exentos. No es solamente un grupo en donde vos me mandás tu trabajo y yo te lo difundo, te lo publico. Hay que estar en el grupo de WhatsApp. Sí, sí. Hay que portarse bien en el grupo de WhatsApp y no mezclar temas que no tienen nada que ver con la escritura. Y también tenemos que estar empapados todo lo que es la movida, ayudarnos, no estar por estar, ayudar un poquito y después desaparezco. Es un grupo que te das cuenta a medida que pasa el tiempo, como no tenemos un reglamento exactamente cómo hay que comportarse. Sí, totalmente. Pero hay que mandar los datos personales, a qué disciplina o rama, y si tenés alguna, si te has presentado en algún certamen o si has publicado, hacemos una biografía y ahí nomás los presentamos y los agregamos al grupo. Mira, es sencillo, pero al principio tenés que leer un código de conducta. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte no es cualquier grupo, y requiere, como bien decís vos, de estar presente, ¿no? De participar, participar, de estar ahí, ¿no? Con la feria de mañana también, me imagino que requiere todo, es como que lo vemos lindo, la feria está ahí, pero trae todo un laburo de... Y el sentirse acompañado, porque también, por ejemplo, en la Feria del Libro hubo mucha gente de Pico o de otros lugares que se sintió muy contenido, muy acompañado, porque tratábamos todos de estar en las presentaciones. Y en este caso, por ejemplo, de la difusión, gente de Intendente Alvear, que trabaja en la biblioteca o de Pico, ellos tienen conocidos, entonces todos hicieron la difusión, mirá, tal cosa, salió en InfoPico, salió en Notipampa, medios digitales que abarcan todo lo que es la provincia, no solamente centralizarnos en Santa Rosa. Todos colaboraron con el tema de la difusión, hasta mi marido estuvo mandando invitaciones. Mira, está bueno, es como muy colaborativo el grupo, pero así debe ser. Y yo me imagino que toda esta organización que llevan a cabo, ponerse de acuerdo, también lo tuvieron que tener con la antología, la segunda antología que presentaron, Entre Musas y Caldenes. Ahí, ¿cómo fue todo armarlo, ponerse de acuerdo y hasta que estuvo impreso el libro? El que se puso la 10 fue Manuel Tedín. Yo me puse la 10 con el primero. Y a mí me tocó la parte administrativa de cobrarles a todos. Hice la división, pedí los presupuestos, hice la división. Cada autor tenía que abonar una cierta cantidad de dinero. y mandarme o enviarme al mail lo que querían publicar, ¿no? Tantas páginas, ¿no? Siempre justo para todos. Y también había ilustraciones, entonces teníamos que ver cuánto abarcábamos, si se nos encarecía, no sé. Bueno, todo eso lo hice yo y Manu hizo lo que es la edición, las pruebas de galera, el formato, armó todo lo que es la maqueta. Bueno, y después contá, si querés contar cómo hicimos para elegir las, bueno, los nombres. Bueno, fue todo muy muy democrático. Y las ilustraciones. Se eligió la ilustración por voto. Mira. Ganó este, que es de Azucena Liberatore de Castex. Y bueno, y creo que el nombre también. Sí, primero fue el nombre y después de la ilustración, ¿no? Claro, primero hicimos la votación del nombre. Todos pusimos un nombre. Yo era la única que sabía, porque a mí me lo mandaban y yo después hice toda compartí los nombres y votábamos. Claro. Por ahí podías votar al propio o podías votar al de otro. Sí, sí. Y una vez que, bueno, ganó el de Azucena. Y después Azucena y Sonia y también Fabiana Silva son ilustradoras. Claro, sí. Y ilustraron todas, una vez que está acompañado por... Por ilustraciones. Por ilustraciones. Sí, sí. Cada la etapa, ¿verdad?, fue votada también sin saber de quién era. Las tres me mandaron, mira, yo los mostré y cada uno votó y ganó también, claro, la de Azucena. Pero no sabíamos a quién estábamos votando. Claro, no hubo acomodo para nada. No. Está bien, está muy bien. ¿Y esa votación fue entre ustedes? Pues si mal no recuerdo, la otra la habían hecho con... Entre Musas y Cal... El título también fue el público. Sí. Mira. Sí, lo pusimos en las redes. Sí. Sí. Mirá vos, con qué coincidencia. Griselda, bueno, y ahora me voy un poquito me quedé ahí pensando con la presentación mañana de tu libro, ¿no? También, Vivencias. Vivencia. ¿Nos puedes contar un poquitito bueno, de qué se trata? Mira, yo tengo 62 años. Para mí esto es un sueño hecho realidad, porque toda mi vida estuve escribiendo, pero nunca me animé a publicar. Y cuando vino la pandemia, conocí a un poeta en Buenos Aires que se llama Bebe Ponti, por medio de Saraik, y bueno, y me anoté y hice un curso de 2 años. Mira. Y me saqué dudas, viste que uno siempre tiene miedo de que te critiquen, de que te digan, porque la crítica constructiva es linda, pero a veces, viste, a veces no viene acompañada por buena onda. Bueno, entonces yo lo que no quería era eso, porque ya, viste, a mi edad no tenía ganas de quería, si publicaba algo, que fuera... estar segura. Segura de que estaba bien. Totalmente. Y bueno, y me largué, y acá tengo a mi hada madrina, que fue la que me llevó, publicá, te tenés que animar. Y bueno, y lo publiqué. Salió la publicación. El prólogo me lo hizo Clementina Rossini. Y bueno, y entre... mi idea era presentarlo para la feria del libro. Era como una ilusión que tenía de presentarlo para la feria. Entonces lo hice con una imprenta de Buenos Aires, que se llama Tu Libro Impreso, y que fueron los que me dijeron, sí, mirá, lo más rápido posible, claro, te lo tenemos, claro, en 15 días. A veces tarda mucho el proceso, claro, de espera. Sí. Que lo mandás y lo recibís. Así que bueno, mandé primero en PDF todo como lo quería, me lo mandaron a un corrector, me lo mandaron a ver si estaba bien cómo lo habían diseñado. Claro. Y bueno, y salió. Sí, tardó un poquito más, a lo mejor tardó un mes, capaz que tardó. Pero bien, estuve muy conforme con cómo lo hicieron. Sí. Así que bueno, me largué a... Fue muy... Yo escribí toda mi vida. Toda mi vida. La presentación de Griselda fue muy emotiva, lloramos todos. Mira. Porque tiene una familia muy numerosa y ella es la abuela, la madre abuela, y todos, nietos, marido, amigas, amigos, todos, la hija cantó. Y ya al ser un sueño realizado, cumplido, fue muy emotivo. Sí, fue muy emotivo. Sí, la verdad que sí. Qué lindo. Fue un poquito más caserito de... Y ahora ya con el segundo. Y ahora en enero quiero... Sí, pero ya lo presentaría en marzo, abril, cuando... Sí. Qué bueno, ¿no? Porque qué lindo. Me hace acordar a usted, Alonso. Que saca un libro así, después te dice, no, voy a presentar otro. Y por ahí después otro. Y después otro. Y sacó otro. Sí, no, aparte lo que me gusta, primero estoy viendo ahí el libro, me gusta la portada del libro. Bueno, yo no pude Me hubiera gustado que fuera un dibujo de Sonia. Sí. O de alguna de mis compañeras dibujos. Pero yo tenía tanto apuro. Claro. Que era como una criatura, te juro. Sí. El que me decía primero, lindo, ¿no? Bueno, yo sé. Entonces me dijeron, ¿por qué no sacás? Ese, dale, ese. Sí, pero sí. No, señora, ese. Sí, ¿por qué no sacás algo relativo a tu pueblo? Bueno, la entrada de mi pueblo es muy parecida. Yo vivo en Huinca, o sea, vivía en Huinca Renancó. Sí. Y la entrada, no sé si la conoces, tiene toda arboleda. Sí. Sí, sí. Entonces, entre todas las fotos que busqué, me pareció la que era más parecida. No, bueno, eso me gusta mucho, aparte que ahora que decís eso, tiene un poco por ahí, si querés, un relación con el título. Y otra cosa que me gusta, que voy a resaltar, es el tema de la edad que usted tiene, y del tema de que ahora te sumaste a autores independientes, y vos escribiste toda la vida, entonces está bueno este grupo de que de a poco, quién sabe, como dice, vas llevando, de que, quien que escribió de toda la vida y no sabe ahora, bueno, tiene este lugar en el que de a poco te van como apoyando, aconsejando, y quién te dice, sacás un libro por primera vez y reuniendo todo lo que escribiste. Sí. Y siempre surge después, bueno, el primero, como ella decía, la emoción, esa intensidad de querer verlo, y después uno va aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Todo, va aprendiendo de a poquito, a y lo vamos a elegir los tiempos, y también vas probando prologuistas, vas probando correctores, ilustradores, vas cambiando. Eso es todo un aprendizaje. Pero bueno, quedó dentro de todo. Por ser el primero, re lindo. Quedó re lindo, quedó bastante bien. Qué bueno. Ahora vamos por el segundo, ya tenemos más pretensión. Claro, olvídate. Si quieren hacerle una nota, ya me la con tiempo. No. Ya está, ahí me dijo para marzo, bueno, de enero, ya te voy contactando. Sí. Por la duda. Bueno, y van a estar ahí entonces mañana presentando. Qué bueno. La verdad que nada, Mica ya lo sabe, pero lo digo a todos en general, ahí de autoras y autores independientes, que los he visto desde el primer día, que la verdad que han crecido mucho, y me encanta la idea de que se sumen, como es el caso de Griselda, y cuántos más que debe haber ahí entre los más de 40 que ya son. Y es como dice mi compañera, ¿no? Está buenísimo, y creo que nunca es tarde, como está esa frase muy, muy cliché, pero creo que es cierto, cuando se generan este tipo de espacios, de encuentros, y que van compartiendo y empujándose los unos a los otros, está buenísimo. Y más que se agrupen, ¿no? Que no sea solamente de acá de Santa Rosa, sino de toda la provincia. Así que los celebro, que tengan mañana todos los éxitos, y bueno, para cada uno de ustedes y para todos ahí, un buen fin de año y comienzo del que viene. Igualmente. Y bueno, el año que viene seguiremos Muchas en contacto. Gracias siempre por permitirnos darnos este espacio. Y bueno, también felices vacaciones y felices fiestas. Y bueno, nos veremos el año que viene con algún libro nuevo. Con algún libro nuevo. Alguna propuesta. Bueno, ya que hay uno ya de ustedes, ya me lo imagino también. Sí. Veremos. Veremos. Ella dice veremos, pero sabemos. Sí, después terminamos. Después la conozco un poquito ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, Mica, Griselda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas.